for making money. He lives it up and it's unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas al Candelero, el programa que cada semana preparamos para ti desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para nuestros oyentes de Radio Vallecas y también para quienes nos escucháis desde todas esas emisoras amigas que difundís nuestro programa. Un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Oasis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy conversaremos con Sergi Raventós sobre la necesidad y posibilidad de instaurar una renta básica universal. Y en nuestra sección de Agroecología y Consumo Responsable hablaremos con Pilar Galindo del Año Internacional de las Frutas y Verduras y de los intereses privados ocultos. Venga, no os vayáis, que empezamos ya. Desde hace al menos 3 décadas se viene hablando de renta básica, una propuesta que ha sido confundida y comparada con las diversas formas de subsidio para población pobre, o que se ha criticado por utópica o inviable con frecuencia, pero que ahora, si cabe más que nunca, la pandemia por COVID-19 vuelve a poner en el centro del debate. Para hablarnos de lo que supone la propuesta por una renta básica universal, de sus dificultades, de la viabilidad, tenemos al teléfono a Sergi Raventós, miembro de la red Renta Básica. Bienvenido, Sergi. Hola, gracias por la invitación. Sergi, comencemos por aclarar conceptos. ¿En qué consiste vuestra propuesta de renta básica y qué la diferencia de esos subsidios habituales? A ver, la renta básica es una propuesta que venimos defendiendo desde nuestra asociación hace ya más de 20 años y es una propuesta que consiste básicamente en una asignación, la renta básica sería una asignación monetaria equivalente por lo menos al umbral de la pobreza y que se otorgaría a toda persona en base a 3 principios. Individualidad, ¿no? La reciben las personas, los individuos, no la reciben las familias o las unidades de convivencia. El principio de universalidad, que la renta básica la recibiría todo el mundo, y el de incondicionalidad. La renta básica se recibe al margen de cualquier tipo de circunstancia, condición que habitualmente utilizan o se usan en los subsidios, las prestaciones que conocemos, ¿no? O sea, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad y sin ninguna condición, aunque la persona pues bueno no quiera trabajar, sin tomarse en consideración si es rico o pobre, en fin, en este sentido pues es una renta para toda la población y incondicional. Claro, es una prestación que una renta que no tiene nada que ver con las prestaciones, rentas, subsidios que habitualmente pues conocemos, ¿no? Que están sujetos siempre a diversos tipos de condiciones, ¿no? Pues una persona pobre, una persona que no tiene suficientes ingresos, una persona pues con algún tipo de discapacidad, mayor de 52 años, en fin, no tiene en este sentido ningún tipo de condición, ¿eh? Sería una renta otorgada a toda persona que reside en un territorio, a toda ciudadana. No sé, Sergi, si todo el mundo que habla de renta básica entiende lo mismo, porque a veces nos sorprenden algunas declaraciones, ¿no?, de empresarios o de políticos, incluso de economistas conservadores que, bueno, aparentemente dicen estar a favor de esta renta. ¿Todos defienden la misma? Es una propuesta que aún hay que ir clarificando, aún delimitando conceptos, porque es verdad, o sea, no deja de ser sorprendente que incluso en algunos territorios pues también se utiliza, ¿no? La palabra renta básica o renta garantizada, y esto, bueno, ha generado mucha confusión, ¿no? Sí, es una tarea que aún necesitamos pues de clarificación para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Sí, históricamente aquí en el Estado español, en muchos territorios, en muchas comunidades autónomas, se configuraron pues las conocidas como rentas mínimas, ¿no? Rentas mínimas de pobreza, rentas mínimas de inserción, ¿no? Que evidentemente pues eran pues para personas en situación de extrema pobreza y bueno, con unos importes muy por debajo del umbral de la pobreza. Y actualmente, pues bueno, más o menos, ¿no? Se conoce lo que se creó en este último año, 2020, el ingreso mínimo vital, ¿no? Claro. Que, bueno, que también algunos políticos y algunas personas algunas veces pues también lo han confundido con una renta básica universal o incondicional como la que estamos tratando, ¿no? Evidentemente el ingreso mínimo vital también va dirigido a personas pues con una situación, en fin, de extrema pobreza, ¿no? Como reconoció el mismo ministro Escrivá, ¿no? Sergi, ¿cómo podría ser nuestra vida con una renta básica universal, ¿no? Vosotros habéis elaborado un vídeo que se llama así, ¿no? Tu vida con una renta básica, en el que tratáis de explicar un poco en qué consiste esta renta, que como muy bien nos has dicho sería individual y universal, ¿no? Y sin condiciones, como un derecho y no solo como una concesión. Y, bueno, la verdad es que se han realizado muchos artículos, muchos estudios, sí, libros, ¿no? Sobre qué podría suponer una renta básica incondicional, ¿no? Claro, hablar de una propuesta que aún no está desarrollada y que aún no está aplicada es complicado, pero sí que es verdad que gracias a diferentes experimentos, pruebas piloto que se han ido haciendo alrededor del mundo, nos indican una serie de aspectos que, bueno, al menos con pinzas podemos intentar extrapolar, ¿no? En primer lugar, bueno, una renta básica, ¿no? Con un importe igual o superior al umbral de la pobreza, de entrada, bueno, en fin, acabaría, ¿no? Pues con situaciones de pobreza, ¿no? Por supuesto, porque los ingresos de esa persona, en principio, pues ya salvarían lo que es el umbral de la pobreza. En segundo lugar, y no es nada, en fin, ninguna tontería, es que creemos que, en fin, que esto daría mucha más libertad a las personas para desarrollar sus proyectos y sus planteamientos de vida, ¿no? Y esto es una de las cosas que creemos muy importante, ¿no? Pues bueno, que tú puedas decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Si puedes dedicar unas horas más al estudio y a la formación, si puedes dedicar unas horas más a participar en actividades de voluntariado, participar en asociaciones, bueno, en fin, ¿no? Este tipo de libertad que te permitiría pues no estar sujeta, ¿no? A tener que trabajar, ¿no? Sí o sí, ¿no? Por, en cualquier tipo de empleo, aunque no te guste o no te aporte nada ese empleo, ¿no? Evidentemente no podrías vivir ni mucho menos en la abundancia, ¿no? Con los ingresos que te podría aportar una renta básica, pero te permitiría escoger otro tipo de itinerarios vitales, etcétera, ¿no? Hay quien también, bueno, pues gracias a los experimentos y a las pruebas pilotos, ha visto que la gente no dejaría de trabajar, ¿no? Porque, bueno, a la gente le gusta muchas veces pues realizar una actividad laboral. Lo que pasa es que seguramente pues sería más escogida, ¿no? Más seleccionada. Y luego también otras cosas que se han ido demostrando con estos experimentos y estas pruebas es que la gente mejoraría en tranquilidad psicológica, mejoraría en salud mental, ¿no? Y, en fin, podría en este sentido tener unas situaciones menos estresantes, ¿no? De los que la vida actual con las incertidumbres económicas, con la falta de empleo, por la robotización, por situaciones X, ¿no? Reconversiones industriales, etcétera, ha ido, bueno, generando esta sensación de inseguridad económica para mucha población, ¿no? Y esto es un factor importante también, ¿no? Y que en los últimos tiempos estamos viendo, ¿no? Con la robotización y la automatización, ¿no? De muchos puestos de trabajo. Sergi, todas estas consecuencias que, como muy bien dices, parten de algunas experiencias piloto, ¿no? Y que nos van diciendo, bueno, cómo algunos de esos mitos que se plantean quizá no son reales. Es verdad que cuando hablamos de renta básica universal siempre surgen algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me parece que probablemente la más frecuente, la más crucial, ahora me dirás tú si es así o no, es la de la viabilidad económica. Vale, todo esto está muy bien, pero a día de hoy, ¿sería posible implantar una renta básica universal? Bueno, nosotros creemos que sí. Hay diferentes estudios, investigaciones realizados por algunos economistas de la red Renta Básica que han visto que es posible económicamente, ¿no? Pues a través de una reforma, ¿no? Fiscal y otro tipo incluso pues de aportaciones derivadas de impuestos también pues a las fortunas, a gente que tenga, en fin, tanto por ciento de riqueza importante, otros tipos de impuestos de que aún tenemos margen, ¿no? Aquí en el Estado español para desarrollar, ¿no? Como tiene en la Unión Europea. Creemos que es perfectamente factible financiar una renta básica, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener claro es que creemos, o la inmensa mayoría de la población, queremos que salga ganando con la renta básica. Entonces, los modelos que actualmente hay, ¿no? Por los hechos por los profesores Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós, muestran de que una parte muy importante de la población saldría ganando, ¿no? Alrededor de un 80%. De la población saldría ganando con esta reforma fiscal que evidentemente implicaría pues eso, ¿no? Una redistribución de la riqueza de aproximadamente un 20% más rico de la población saldría perdiendo y saldría pues en este sentido ganando un 80% de la población. Entonces lo que se traduciría es en esta redistribución de la riqueza y una disminución de las desigualdades actualmente existentes. Por tanto, creemos que vale la pena apostar por este tipo de sociedad que cada vez más está agudizando la polarización social a unos niveles intolerables, ¿no? Y que cada vez menos personas, menos familias están acumulando más riqueza en detrimento de la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Creemos que la renta básica tiene que formar parte de un paquete de medidas de reforma social, ¿no? Para poder existir en los próximos años de una manera lo más decente posible, ¿no? Porque las desigualdades existentes entre ricos y pobres cada vez son más insultantes, ¿no? En este sentido, otra cuestión que yo creo que es recurrente es la idea de si, bueno, si es justo que todo el mundo, con independencia de sus ingresos, de sus condiciones vitales, cobre una renta básica. ¿Qué decir ante esto? Bueno, a ver, esto de la justicia está muy estudiado, ¿no? Nosotros en muchos artículos que se pueden encontrar en nuestra página web, que recomiendo que la gente pueda consultar, ¿no? Que es redrentabásica.org, ¿no? Se pueden encontrar muchas justificaciones de la justicia, de filosóficas, ¿no? Éticas, de por qué todo el mundo tendría derecho a este tipo de asignación incondicional, ¿no? Han habido algunos autores que lo que han defendido es que, bueno, que nosotros hemos ido heredando, ¿no?, históricamente, ¿no?, una riqueza y unos y gozamos de unos beneficios de una sociedad que han ido construyendo anteriormente otras generaciones, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues hay quien ha visto pues que también vivimos en sociedades opulentas, en sociedades que tienen bastante riqueza, y que esta riqueza distribuida y repartida de una manera justa, ¿no?, implicaría, por ejemplo, pues eso, una renta básica, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues se acomodaría este tipo de ideales de justicia, ¿no? Luego también ha habido gente que ha dicho, bueno, a ver, vemos que es justo tener un sistema sanitario, un sistema educativo de acceso universal. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no vemos justo que la gente tenga garantizada su existencia material a través de unos ingresos, ¿no?, que en este sentido, pues bueno, te permiten, ¿no?, pues, en fin, tener el mínimo para poder comprar, ¿no?, alimentos, para tener derecho a un, en fin, a una vivienda, o para tener puesta. Es cierto que en este sentido hay muchas justificaciones de por qué esto tiene que ser universal. También ha habido gente que ha visto y ha estudiado que las prestaciones universales, ¿no?, las defendemos mucho mejor el conjunto de la sociedad que cuando son dirigidas a un determinado colectivo, ¿no? Entonces es cuando vienen las pullas y las disputas de decir, ah, ¿y por qué a estos y no a aquellos? ¿Y por qué no a estos y no a los otros? Y tal, ¿no? En cambio, cuando es una prestación o un derecho de tipo universal, ¿no?, pues es algo que en general toda la sociedad quiere y desea y lo defiende, ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando en Alaska, ¿no? En Alaska hay una fundación, ¿no?, que reparte unos beneficios del petróleo que se generan anualmente. Esta fundación, a final de año, reparte entre todos los habitantes de Alaska unos dineros, que no son muchos, pero bueno, ayudan a sanear bastante las economías familiares, ya, pues puede ser igual pues 2.000 o 1.500 dólares por persona, ¿no? Claro, en familias de 5 o 6 miembros, pues bueno, son unos dineros, claro, ¿no? Claro. Unos dineros que todo el mundo está esperando y que nadie, en su sano juicio, se plantea eliminarlo, ¿no? Incluso la candidata conservadora de derechas, la Sarah Palin, ¿no?, pues en ningún momento se le pasó por la cabeza eliminar esto. Y no deja de ser significativo que Alaska sea uno de los países, uno de los estados con menos desigualdades, ¿no?, actualmente en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Si vuestros análisis se cumplen, una renta básica universal evidentemente parece una magnífica herramienta para conseguir un sistema más justo y tendría efectos positivos en múltiples niveles. Entonces nos preguntamos cuáles son esas resistencias más importantes que habéis detectado contra su puesta en marcha. Bueno, básicamente las resistencias más fuertes, ¿no?, vienen evidentemente de varios frentes, ¿no? Por un lado están aquellos que siguen insistiendo, ¿no?, en que mejor, ¿no?, pues dirigirse a grupos determinados, ¿no?, a grupos que no llegan a unos ingresos determinados y tal, y siguen, pues bueno, pues con las políticas focalizadas, ¿no?, a determinados grupos de población, a pesar, ¿no?, pues de los reiterados fracasos y errores con los que caen estas políticas, ¿no?, que siempre acaban discriminando o no cubren a la gente a la que está dedicada esta prestación, como se está viendo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, ¿no?, que está muy lejos de llegar a toda la gente por la cual, ¿no?, estaba dirigida esta prestación, ¿no? Esto es un hecho incontestable, ¿no?, que incluso algunos defensores del ingreso mínimo vital han tenido que constatar, ¿no?, que realmente pues no está llegando a la gente a la que iba destinada, ¿no?, que eran 800.000 familias, pues bueno, por varias razones, pero entre otras por la cantidad de requisitos, dificultades de acceso que está habiendo y tal, ¿no? Entonces, nos encontramos eso, ¿no?, gente que sigue persistiendo con las mismas mentalidades, defensas de los ingresos condicionados. Luego hay la gente, evidentemente, pues que considera que esto es inviable económicamente, etcétera. Pero bueno, evidentemente, ¿no? Cuando se han puesto estudios y modelos de financiación y tal, hay poca gente que los esté rebatiendo, ¿no? Otra cosa es que es evidente que esto responde también, pues bueno, a elecciones políticas, ¿no? Pues si quieres invertir más en tu población, o si prefieres dedicar más dinero, pues no sé, a presupuestos militares o lo que sea. Lo que está claro es que son elecciones políticas y es evidente que hay propuestas de financiación viables, pero hay gente que evidentemente no está, ¿no?, por otorgar, ¿no?, este dinero o esta redistribución de la riqueza a toda la población. Y luego, evidentemente, pues también hay sectores de derechas, de la patronal, etcétera, que se han dado cuenta del poder que puede tener una renta incondicional para toda persona, ¿no? O sea, una capacidad de negociar las condiciones laborales, una capacidad de rechazar, ¿no?, determinados contratos, determinados sueldos, en fin, muy bajos. Todo esto, algunos sectores ya se han dado cuenta que esto podría dar una capacidad de negociación a mucha gente que tal vez no interese, ¿no? Entonces, claro, aquí se juntan, en fin, unos cuantos grupos de presión, partidos políticos de derechas, medios de comunicación, que evidentemente están en contra de la renta básica, ¿no? Por supuesto, o sea, esto es una medida que ya se han dado cuenta del potencial que puede llegar a tener para mucha gente, ¿no? Sergi, en septiembre pasado se lanzó una campaña para promover una iniciativa ciudadana europea para la renta básica incondicional. Es una iniciativa que pretende recabar antes de marzo de 2022 un millón de firmas de la ciudadanía europea para conseguir que se plantee esta renta básica a nivel europeo. A nivel de Estado español se han intentado previamente algunas otras iniciativas similares, pero bueno, quizá ahora con la pandemia se tenga más fortuna. Cuéntanos en qué consiste esta campaña, cómo está yendo y cómo se puede apoyar o conocer mejor. Bueno, esta es una iniciativa muy importante, ¿no? Porque es una iniciativa a escala europea, es una iniciativa que consiste en recoger un millón de firmas para llevar a debate, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y que de alguna manera, pues con el aval de un millón de firmas, se pueda discutir, ¿no?, y debatir la propuesta de la renta básica, ¿no? Claro, esto significaría pues un nivel de difusión y de debate y de conocimiento muy considerable, y por tanto es una iniciativa muy interesante, ¿no? Nosotros creemos que cuanto más, ¿no?, se pueda hablar de la renta básica y la posibilidad de poderla implantar en algunos países de la Unión Europea, esto podría ser, en fin, el catalizador, ¿no?, que necesitamos para que se expanda, ¿no?, a nivel europeo, a nivel mundial. Está claro que siempre tendrá que haber algún país que se decida a hacerlo, y creemos que esta iniciativa, pues bueno, puede contribuir justamente, ¿no?, a promoverla, ¿no? Actualmente la recogida de firmas, bueno, es una recogida de firmas que hay que decir que ha avanzado en algunos lugares bastante, ¿no? Por ejemplo, pues en sitios importantes como Alemania o mismo en el Estado español, ¿no?, que estamos llegando casi a la mitad y aún faltan muchos meses para finalizar la recogida, pero por supuesto conseguir un millón de firmas, ¿no?, en muchos sitios o muchos estados va a ser una tarea muy difícil, ¿no? En estos momentos la proporción de firmas que llevamos creo que pasa del 10%, pero claro, estamos muy lejos de llegar a un millón de firmas, ¿no? Entonces, claro, quedan muchos meses, pero está claro que necesitaríamos pues mucha más publicidad, necesitaríamos muchos más apoyos pues de gente reconocida, de gente, partidos políticos, ¿no?, que se lo tomasen en serio. Nosotros hicimos un vídeo, ¿no?, apoyado también por la gente del Salto. Intentamos también pues promover esta iniciativa pues con algunas caras más o menos conocidas, ¿no? Es difícil, pero bueno, es una tarea que creemos que vale la pena intentar, y al menos pues bueno, también pues de cara a lo que es la difusión y tal, ¿no? de esta propuesta. Sergi, si alguien quiere conocer más o quiere incluso sumarse a apoyar con su firma esta iniciativa, ¿dónde podría Pues hacerlo? hay una página web que te lleva directamente a las firmas, que es rentabasicaincondicional.eu. Es una página web. En este sentido, pues ya te permite ir directamente a la página web y poder firmar, ¿no? Y creemos que, bueno, que vale la pena, porque es que estamos en un punto en el que iniciativas de este tipo son muy necesarias y la verdad, por lo que ya venimos hablando durante la entrevista, creemos que razones para una renta básica en estos momentos, como se ha visto y se ha puesto en manifiesto durante la pandemia, son, en fin, incontestables, ¿no? O sea, porque si alguna cosa ha puesto de manifiesto la pandemia, es que la renta básica se acerca a ser una de las mejores soluciones en un mundo en el que podemos, bueno, en fin, volver a estar confinados por otro virus o por otra circunstancia que no permita a mucha gente salir a trabajar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son los ingresos, ¿no? Independientemente de si la gente tenga un empleo o no, que es una cosa cada vez más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, repito, el enlace es rentabasicaincondicional.eu y te lleva directo a la posibilidad de firmar. Pues Sergi, muchísimas gracias por contarnos todas estas cuestiones en torno a la renta básica, por explicarnos en qué consiste exactamente y qué podríamos conseguir si la tuviéramos implementada. Y bueno, pues estaremos atentas a la evolución de esta iniciativa que ojalá llegue a buen puerto. Un abrazo. Muchas gracias y venga, hasta otra y ánimos en vuestro trabajo. Venga. Igual para vosotros. Muchas gracias. Chao. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el candelero. Zahara acaba de lanzar un nuevo disco que cierra la trilogía que empezó con Santa. La jienense ha firmado un trabajo que, como ella misma cuenta, está lleno de lugares incómodos, desde su nombre a su portada, desde las propias canciones a cómo está cantado y producido. Puta es mi historia, contada desde las heridas que supuran, desde la llaga y la carne abierta, y puta es también parte de mi camino de sanación. Poco más que añadir, un disco que remueve conciencias poniendo el foco en todas esas agresiones que tantas mujeres sufren por el hecho de ser mujeres. Escuchamos a Zahara con este Mary Chain. Estaba ahí en la... está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate. Qué bueno que está esto. Agroecología. Naciones Unidas ha declarado este 2021 Año Internacional de las Frutas y Verduras, una estupenda oportunidad para concienciar sobre los beneficios nutricionales, pero también sobre las ventajas medioambientales, económicas y sociales que puede tener aumentar el consumo de frutas y verduras en nuestra dieta cotidiana. Para hablarnos de ello, tenemos al teléfono a Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica. Bienvenida, Pilar. Buenos días, Amparo. Pilar, aunque no son nuevos los argumentos sobre las ventajas para la salud de consumir al menos esas 5 piezas de fruta y verdura al día, sigue siendo necesario insistir en ello. ¿Por qué es tan importante para nuestra salud incrementar el consumo de frutas y verduras? Bueno, en primer lugar, porque hemos dejado de consumir frutas y verduras. Nuestras dietas se han industrializado, hemos metido cada vez más alimentos procesados, hemos metido cada vez más proteína animal, hemos metido cada vez más alimentos que no están vinculados a las formas tradicionales y a las culturas tradicionales en cada territorio, en cada lugar, en el que había mucho más, en la nuestra, en la dieta mediterránea, había mucha más verdura, mucha más fruta, y había la carne tenía una proporción y los pescados una proporción adecuada, y luego pues también teníamos un montón de semillas, de frutos secos, etcétera. Es decir, una dieta que estaba más con la pata en el mundo vegetal que en el mundo animal y con todas las características. Pero además, científicamente sabemos, que eso a lo mejor al principio no lo sabíamos, que ayudan a prevenir la malnutrición, porque muchos de los déficits de micronutrientes que tenemos con sobrepeso, con obesidad, tienen que ver porque estamos comiendo alimentos que no contienen los nutrientes que tienen las frutas y las verduras. Porque también nos reduce, cuando consumimos frutas y verduras, el riesgo de enfermedades no transmisibles, y todo eso es porque aportan hidratos de carbono, aportan fibra, vitaminas, minerales y, muy importante, sustancias fitoquímicas asociadas al color, que lo que están haciendo es aportar salud porque tienen una acción antioxidante. Estamos hablando de los betacarotenos, que son los anaranjados y los amarillos, estamos hablando también de las antocianinas, que son azules, rojos, violeta, estamos hablando de los compuestos clorofilados y sulfurosos, que son de color verde. Claro, todas esas notas de color que tienen las verduras, que además se están trayendo del suelo todos los minerales y todas las vitaminas, y están recogiendo del sol toda la energía, y al mismo tiempo están transformando el carbono en nutrientes, pues toda esa función que hacen las plantas y que nosotros, al comernos la naturaleza, nos las comemos y nos las incorporamos, pues son necesarias a diario. De hecho, la OMS está hablando de recomendar 400 gramos de frutas y verduras al día para una persona adulta, y en raciones en torno a 80 gramos, que sería lo equivalente a decir 3 de verdura y 2 de frutas, ¿no? Y bueno, pues eso no solamente no está pasando, sino que se está retrocediendo. Sobre todo se está viendo mucho en las poblaciones pues con menos renta, etcétera, que desciende porque es más difícil acceder a las frutas y las verduras, sobre todo incluso en las zonas rurales, porque quien no tiene acceso a la tierra y no puede cultivarlo, pues, y tiene unos recursos económicos escasos, estoy hablando no de los países centrales, pero sí de los países en la periferia, en África, en América Latina, pues resulta que no tiene acceso a esos alimentos, y entonces hay un déficit que incluso puede desarrollar problemas cognitivos, etcétera, por no haber tenido una alimentación adecuada. Estamos hablando además de que si no se cumple los datos que se daban en la Organización Mundial de la Salud en 2017, era que 3,9 millones de muertes se atribuían a un consumo insuficiente de frutas y verduras, en las que destacaban el 14% de la mortalidad causada por cáncer gastrointestinal, el 11% causada por cardiopatías isquémicas y el 9% causada por accidentes cardiovasculares. Es decir, en la población que no tiene recursos, en los países empobrecidos es por falta de acceso a lo mejor a la tierra, pero en los países enriquecidos son aquellas capas sociales que no tienen una suficiente renta, y como las frutas y las verduras se colocan una escala, bueno, primero se desprecian, porque esa es otra, se profundiza fundamentalmente en la proteína animal y no en las proteínas vegetales, legumbres, etcétera, y entonces hacer una dieta más diversa, pero sobre todo porque al no haber recursos y destacarse en la compra otro tipo de alimentos, no estamos haciendo el balance adecuado. Y claro, las cardiopatías isquémicas tienen que ver con exceso proteína y exceso de grasas y obesidad y afectar al corazón, accidentes cardiovasculares, y luego las causas vinculadas al cáncer gastrointestinal tienen mucho que ver también, porque cuando nosotros estamos alimentándonos con las raciones adecuadas de frutas y verduras, nuestras bacterias intestinales, tenemos mejor salud intestinal, mejor inmunidad, y las bacterias intestinales van a reducir los compuestos porque producen compuestos antiinflamatorios, con lo cual van a reducir las inflamaciones y van a provocar un buen metabolismo. Y claro, eso, si de forma regular no se está produciendo, pues aparecen este tipo de enfermedades o cánceres al final. Es decir, por resumir, las frutas y verduras están asociadas a fortalecer, desarrollar y proteger el sistema inmune en la población infantil, una vida más larga, una mejor salud mental, una salud cardiovascular y menor riesgo de enfermedades como cáncer, obesidad y diabetes, en parte vinculadas a una mayor salud intestinal y a una mejor inmunidad. Y, por supuesto, en los tiempos que nos acometen, si tomamos verduras y frutas en la cantidad suficiente, pues vamos a tener una mejor respuesta y una mejor recuperación ante enfermedades infecciosas. Las razones, digamos, a nivel de salud son evidentes para querer aumentar el consumo de frutas y verduras, pero no son las únicas razones. En el informe de la FAO que acompaña la declaración de este año internacional se insiste en otras ventajas que son también medioambientales, ventajas también para las rentas de la población campesina. ¿Cómo puede impactar este consumo de frutas y verduras en esos ámbitos ambientales y económicos como los que hemos comentado? Bueno, desde el punto de vista ambiental, habría que ver qué tipo de modelo de producción de frutas y verduras estamos adoptando, pero así en grandes y líneas generales no es lo mismo que tengamos monocultivos a que tengamos una alimentación más variada y más diversa. No es lo mismo que se produzca para exportar a grandes distancias y por lo tanto estamos hablando de fletar grandes barcos de volúmenes muy grandes, a que haya una especie de crisol de cultivos diferentes. Eso genera biodiversidad. No todos los animales que se alimentan de plantas son los mismos, entonces si solo tenemos cereales, solo tenemos soja, solo tenemos no sé qué, pues las plagas son distintas. Si tenemos una diversidad mayor, pues vamos a tener un medio ambiente más diverso y vamos a tener, sobre todo si son fincas más pequeñas, o sea, lo que está pegado al territorio y la población que cultiva esos alimentos más pegada al territorio, que son la población campesina, va a tener un mejor impacto en el medio ambiente si estamos hablando de cultivos diversos. Uh-huh. Eso sin entrar en las formas de cultivo, que podemos entrar después. Y claro, si además esa población campesina tiene formas diferentes de producir y sacar productos distintos en distintas épocas del año, van a mejorar sus rentas, con lo cual estamos favoreciendo de forma inmediata no solamente la economía de esa población, sino también la mejor alimentación de esa población, porque lo más barato que le sale a los productores de alimentos es producirlos ellos mismos, ¿no? Entonces, en la población campesina, donde más condiciones a veces hay para hambrunas y para déficit, es en aquella población que no tiene apenas recursos para producir, que está produciendo para vender, porque no tiene una economía demasiado pequeña y ni siquiera produce para sus propios alimentos, ¿no? Entonces, si se están produciendo frutas y verduras, pues es más fácil el que haya, o sea, si la población y la sociedad demanda frutas y verduras, es más fácil que tú accedas porque lo estás produciendo a ese tipo de alimentos. Si bien es cierto que para que volvamos y avancemos en una alimentación mayor de frutas y verduras hace falta una acometida por parte de gobiernos, o sea, hace falta generar medidas primero para que esos cultivos en frutas y verduras se puedan generalizar y sean lo más cercanos posible, porque claro, una parte importante del desperdicio alimentario tiene que ver con que viajan muchos kilómetros. Las verduras tienen que estar recolectadas en un momento y cuando la cadena de alimentación se alarga, la cadena de distribución se alarga, pues entonces hay muchas más pérdidas, incluido aquellos productos que el distribuidor te dice que no le gustan y tú no los puedes recolectar, o que cae el precio y entonces no te compensa el recolectar y eso se tira. Entonces, es una de las alimentos cultivados en el territorio que tiene mucho más desperdicio precisamente por estas inestabilidades provocadas por el mercado. Luego, para poder fomentar el que las frutas y verduras estén en la dieta y además tengan mejores rentas para la población campesina, lo que hay que establecer son medidas de acercamiento entre consumidores y productores y no largas cadenas de distribución. Ahí, pues por eso la estrategia del informe de la FAO está apostando porque tienen que ser en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, se está abrochando a que no solamente es una cuestión de que haya frutas y verduras y que se coman, sino cuáles son las condiciones, cómo se generan esas condiciones para que esa medida de que la población tenga un acceso suficiente y saludable a precios asequibles tiene que ver con cómo produces, quién produce y cómo se generan esas garantías para esa producción, que también habla de cercanía, de proximidad, de consumo responsable y producción sostenible. En fin, habla de otros adjetivos y no solamente frutas y verduras. Claro, justamente a eso te quería preguntar, porque en esta sección, en múltiples ocasiones, hemos hablado de las ventajas que tienen a nivel nutricional, por supuesto, las frutas y verduras ecológicas. Ahora estamos añadiendo otros elementos que no son solamente ventajas desde el punto de vista nutricional, como nos estabas diciendo. ¿Qué aporta que sean ecológicas estas frutas y verduras a este cambio de modelo en realidad? Bueno, cuando hablamos de que las frutas son saludables y nutritivas, estamos hablando de las frutas y las verduras, estamos hablando en un contexto en general, pero cuando miramos a las frutas y verduras ecológicas, nos encontramos que las técnicas de producción de las frutas y verduras ecológicas están proporcionando, en lugar de un suelo esterilizado y enfermo, como las frutas y verduras convencionales que están trabajando con plaguicidas, que están trabajando con fertilizantes químicos y que están haciendo que el suelo sea un mero soporte, los cultivos de producción ecológica están trabajando para que el suelo sea un suelo sano, equilibrado, vivo, con microorganismos. Entonces, todo eso hace que se favorezca la liberación de los nutrientes del suelo, básicamente minerales, y la retención de agua. Y entonces eso hace que se aumente la fertilidad de ese suelo. En ese ambiente más fértil se va a promover un ambiente más diverso y una planta que es más capaz de aprovechar los nutrientes. Una planta sana, que resiste a las enfermedades y que recupera mejor, gracias a los microorganismos que hay en el suelo, esos nutrientes. Con lo cual nos vamos a encontrar que esa planta va a tener más y mejores nutrientes, más parte de materia seca, que es lo que en casi todas las investigaciones que están proliferando en comparativa de alimentación convencional con ecológica, y sobre todo el manual de nutrición ecológica que ha publicado la Sociedad Española de Agroecología y que ha hecho Dolores Raigón con todas las investigaciones que lleva haciendo durante años, están dando una constante, y es que todos los alimentos ecológicos, pero en particular las frutas y las verduras, van a tener más materia seca, lo cual quiere decir más hidratos de carbono y más energía, y menos agua, lo cual puede apuntar a una mejor conservación, que también en esas investigaciones se demuestra. Pero además hay más minerales y vitaminas y más sustancias fitoquímicas. ¿Y qué quiere decir más más nutrientes de estas características? Pues que los compuestos de las sustancias fitoquímicas y más vitaminas y más minerales nos van a dar, aparte de una mayor nutrición, con lo cual tenemos que comer menos para alimentarnos igual. Entonces eso le mete un viaje a la idea de que los alimentos ecológicos son caros, porque estamos pagando en la convencional, estamos pagando a precio de agua. Es que además va a tener unos aportes por parte de las sustancias fitoquímicas, que son los antioxidantes, que son los que están protegiéndonos frente al estrés y frente a todos los problemas vinculados a enfermedades degenerativas, cáncer, etcétera. Pero claro, eso implica que esas plantas han tenido que estar cultivadas en unas condiciones ecológicas. Si además a eso le añadimos lo que estábamos iniciando a hablar antes, de que para que pueda haber ventajas del tipo medioambiental y también del tipo de renta, tienen que ser más, tiene que estar cercanas y por lo tanto ser de temporada, ¿por qué? Porque quienes producen los alimentos tienen más facilidad y por lo tanto les va a salir mejor esa planta y van a poderla poner un poco más barata, con lo cual es más accesible para todos. Pero es que además esa dieta armoniza con nuestras necesidades térmicas. No es lo mismo tomar verduras y frutas de invierno cuando es verano y tomar verduras y frutas de verano cuando es invierno. O sea, las frutas y verduras de verano lo que hacen es refrescar y las de invierno nos calientan. Entonces, si lo hacemos a la inversa, estamos mandando un mensaje contrario a nuestro cuerpo, ¿no? Y no nos va a venir igual. Pero es que además, si son de cercanía, en circuito corto, estamos fortaleciendo las rentas de quienes los producen y estamos favoreciendo que se desperdicie menos, porque se va a coger en el momento óptimo de maduración y vamos a luchar mejor contra el cambio climático y vamos a reducir la huella ecológica y vamos a cerrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad y posibilitar además un comercio justo entre agricultores y consumidores, porque cuanto más cercanía hay y más conocimiento hay de cómo se producen las cosas, es más fácil hacer un precio que esté ajustado. Y por supuesto, más aún si estamos hablando de empresas de la economía social, cooperativas, etcétera. ¿Qué quiere decir con todo esto, finalizando? Pues que cuando estamos apostando por las frutas y verduras porque son saludables y son sostenibles, no pueden ser sino ecológicas. Y además hay toda una serie de declaraciones que están compartiéndose ahora con el año internacional de las frutas y las verduras, como es la declaración sobre la nutrición y cómo es el decenio sobre la nutrición, cómo es la declaración de los derechos campesinos, cómo es el decenio de la agricultura familiar y cómo es la estrategia de régimen alimentario, actividad física y salud. Es decir, todas estas iniciativas a nivel internacional están apostando porque tiene que haber un cambio en nuestros sistemas alimentarios, que es en la producción, pero también es en el consumo y en sus formas de distribución, y que ese cambio tiene que ser a una alimentación más vegetal y más ecológica. Porque si no es ecológica, no podemos hablar de todos esos componentes saludables. En algunos alimentos es que puede haber hasta un 70% de diferencia en nutrientes, si es convencional o ecológico. O sea, no estamos hablando de cosas baladís. Pero claro, para eso hace falta hacer la apuesta, que parece que ahora hay las condiciones para poderlo hacer. Parece que puede ser el momento para poder hacer esa apuesta, Pilar. De hecho, Naciones Unidas está en ello. Está en sintonía esa apuesta con estrategias políticas también en el ámbito europeo, como el Pacto Verde Europeo, dentro de la Estrategia por la Biodiversidad, de la Granja a la Mesa, en fin, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo eso parece que camina en una misma dirección. Podría ser el momento. Sin embargo, no se termina de concretar. ¿Qué resistencias están apareciendo que frenan este cambio tan necesario? Efectivamente, parece que ahora son las mejores condiciones posibles. Además, la pandemia nos ha puesto un poco en el punto de mira. Se ha parado todo porque con nuestros sistemas alimentarios extractivos y agresivos hemos dejado desprotegidos esos ecosistemas, los hemos destruido y, por lo tanto, bacterias, hongos, virus, todo lo que había en equilibrio se ha roto. Y con ese equilibrio roto llevamos parados un año y pico. Entonces tenemos mejor conciencia que nunca de que tenemos que cambiar el paso, aparte del cambio climático, que ya es sensible para todos. Hay iniciativas en la Unión Europea que has mencionado tú que están hablando de aumentar la producción ecológica agrícola y ganadera hasta el 25%, reducir los desperdicios alimentarios un 50% en el comercio minorista entre los consumidores, y también están hablando de reducir los plaguicidas químicos y su nocividad un 50% en 2030, reducir las pérdidas de nutrientes de los suelos y sobre todo reducir la fertilización química, que es la que esteriliza los suelos. Sin embargo, nos estamos encontrando con que, claro, hay intereses muy poderosos para que de repente pues todo el sector de la industria agroquímica, que gana muchísimo dinero con esta alimentación basada en modelo industrializado y globalizado, que se pare la máquina. Y entonces, bueno, una de las sospechas es que se está preparando la cumbre de sistemas alimentarios a nivel internacional, que va a hacer también las Naciones Unidas, pero han puesto al frente pues a una persona que es su organización la está financiando, la Fundación Bill Gates, la Fundación Rockefeller, Bust y Unilever, que son empresas, las dos últimas, muy interesadas en que el modelo de agroquímicos siga funcionando, y están planteando y promoviendo la revolución verde, es decir, haciendo desaparecer en aquellos sitios donde todavía hay una agricultura sostenible y anclada en la agricultura campesina y una agricultura con variedades, con biodiversidad, con sus propias semillas, pues están entrando para socavar eso. Eso es una de las cosas que nos preocupa, pero también cuando miras aquí, cuando miras en Europa con esas estrategias, con una política agraria común que está ahora mismo negociándose para que haya estrategias a nivel de cada país para que se incorporen este tipo de medidas, pues lo que estamos viendo es que hay instancias que están intentando frenar eso, ¿no? Aquí en España está la Alianza por una Agricultura Sostenible, que está rechazando las medidas de la Comisión Europea y está rechazando el Pacto Europeo y las estrategias de biodiversidad y de la Granja de la Mesa, diciendo que no hay evidencias científicas para que eso se pueda plantear. En el caso de los transgénicos, pues dicen que además no se basan en informaciones científicas. Es decir, están planteando que esto no puede ser así, y claro, en esa alianza pues están las organizaciones agrarias, las cooperativas, están la Federación de Exportadores y está también una asociación que pasa por Ecologista, que es la Asociación Española de Conservación de Suelos Vivos, que es una asociación que está promoviendo el no laboreo, pero con glifosato, cuando ya el glifosato está clarísimamente demostrado su toxicidad. Pero ellos dicen que no, pagan investigadores para que digan que no. Entonces, nos está faltando esa conciencia por parte de la sociedad, por parte de las organizaciones agrarias, para dar el paso que haría falta. También nos encontramos que el Ministerio de Transición Ecológica, en su Ley de Cambio Climático y en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, no dice una sola palabra de la agricultura ecológica. Pero sí hablan de estas agriculturas de conservación y de estas agriculturas de precisión. Es decir, aunque parece que la opinión pública ya no puede decir otra cosa son nuestras formas y nuestros hábitos de consumo, que también es otro elemento a tener en cuenta. Decimos que queremos más ecológico y que queremos más social y que queremos reducir, no contaminar, pero seguimos comprando plásticos. O sea que nuestros propios hábitos están muy anclados en ese modelo. Pero si, para que esos hábitos cambien, también tendríamos que tener un posicionamiento mayor por parte de las instituciones, y bueno, pues haría falta que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica, dieran pasos para incorporar este tipo de medidas y favorecer que hubiera estrategias de impulsar y desarrollar la alimentación ecológica en las escuelas, en los comedores, en los hospitales, en las residencias de ancianos, en las casas de acogida de mujeres maltratadas, por poner un ejemplo. Todo lo que es la compra pública, pues estaría muy bien que se hiciera una ofensiva para desplegar todo esto, y que también pues en la transición ecológica justa pues no se considerara que las zonas rurales son ahora mismo muy, muy fáciles para implantar energías renovables, sino que cuidáramos también esa biodiversidad y esa producción de alimentos, es decir, le diéramos también prioridad a la soberanía alimentaria y a esos circuitos de producción y distribución de pequeña escala y de cercanía. Hace falta una mirada comprensiva desde las instituciones, desde la sociedad y también de todas las entidades trabajando juntas, y vemos pues que hay dificultades, como hemos señalado. Lo que hace falta es que cada vez haya más presión social para que eso se reduzca. Y precisamente para conseguir que haya esa mayor presión social, esa mayor concienciación de esta necesidad de apostar por un consumo verdaderamente agroecológico, por todo tipo de razones, por todas estas que hemos mencionado a lo largo de la entrevista, pues hace falta una enorme tarea también de educación alimentaria desde el principio, desde la base, desde la infancia. ¿Cómo se aborda todo esto desde la Garrancita Ecológica? Bueno, estamos, como sabes, trabajando en múltiples planos y diversos. Estamos haciendo una apuesta fuerte por las escuelas infantiles, por educar y transformar y asesorar esas pequeñas comunidades que son en las que se juntan familias, se juntan cocineras, se juntan educadoras, se junta la propia dirección y se van dando pasos para hacer menús pues cada vez más saludables y más ecológicos, y eso tiene que ver también con ajustar alimentos de temporada, ajustar la cantidad de proteína para que sean a unos precios razonables y podamos meterlos en ecológico. O sea, todo eso es una arquitectura que hay que ir cambiando. Primero tiene que haber la conciencia de que esto es necesario y luego hay que ir cambiando los hábitos y luego hay que ir cambiando las pautas también para poder cambiar esos hábitos. Es una tarea apasionante y al mismo tiempo compleja, y estamos ahí, pero también estamos, este año hemos avanzado gracias al manual de nutrición ecológica. Estamos haciendo nuestras propias recetas en la Garrancita, pues las estamos haciendo esa comparativa entre lo que es la valoración nutricional de si son alimentos ecológicos o si son convencionales, experimentando también esas diferencias en cada menú y en cada plato, y creando también las condiciones para incorporar indicadores de todos los demás valores, como es la temporada, como es la cercanía, de qué productos son y qué características tienen. Porque si le ponemos ese tipo de referencias a los platos y somos capaces de explicarlas, cada vez habrá más personas interesadas en buscar esta alimentación. Y a su vez, claro, estamos cada día desarrollando una cooperativa que le cuesta llegar económicamente a fin de mes, porque claro, nuestra apuesta es por los valores y no por el despegue económico, y está habiendo una competencia muy grande, porque cada vez hay más lugares que supuestamente venden alimentos ecológicos, aunque sean sostenibles solo, aunque sean con algunas características como cercanía y tal. Ya sabemos que hay mucha confusión, entonces nosotros estamos optando y apostando por llegar a ese público que sabe entender la diferencia y que valora el esfuerzo de la responsabilidad compartida entre agricultoras y consumidoras. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, por ese esfuerzo cotidiano, y seguiremos en contacto. Más o menos dentro de un mes volveremos a hablar de agroecología y consumo responsable. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ti, Amparo, y muchas gracias. Y así hemos llegado al final del programa. Esperamos que os haya resultado de interés. Como siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle.